¿Estáis leyendo, no? Bueno, es que soy muy inteligente, por eso lo sé. Permítanme que os salude y me presente. Cigarrón del Monte, narrador profesional. El gusto es mío. Por favor, aceptad mi tarjeta. ¿Que no la veis? Ay, ay, ay, esa imaginación. Ahora ya sí que la veis, ¿verdad? Perfecto. Soy un gran narrador. ¿Conocéis Liu Liu la microcápsula? ¿No? ¿Y Aventuras de un Fideo? ¿Tampoco? Pues las he narrado yo. En cualquier caso, como veo que sois niños de gran imaginación, no lo dudéis. Si tenéis una gran historia que contar, Cigarrón del Monte, con mucho gusto, os la narrará. Pero basta ya de cháchara. Preparaos, porque os voy a narrar la más grande, la más intrépida y, sin duda, la más curiosa de todas las aventuras del, imaginaros un redoble de tambores, Capitán Miguel. No os extrañe que al capitán Miguel se le conozca con el sobrenombre de Capitán Curioso, pues ese es el nombre de su planeta de origen. El capitán Miguel no es tan apuesto como yo, porque como casi todos los adultos humanos, tienen barbita y pelos en diferentes partes del cuerpo, algo que los afea bastante a pesar de provenir de los bellos monos. Además, y para mí es inri, el capitán Miguel, como humano que es, tiende a pensar que su especie es más inteligente que el resto, pero yo, que no soy humano, puedo afirmar que no lo son, y no soy el único que piensa así.